puedes acompañar. Lo siento. Tengo que hacerlo solo. Pero mira mis ojos por última vez. Descubre en ellos lo que siento por ti. Nunca pensé tener tanto apego a algo. Nunca dejes de ver al horizonte. Siempre hay una luz al final del túnel. Y si es verdad lo que dicen, ahí seremos felices. Detengamos la caída. El curso de la vida es eterno. Mirarte, podré alcanzar mis sueños. Existiendo, existo sin pensarlo.